pues tú a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Gracias, compañeros, en FM Alas de El Bolsón. Están llegando algunos mensajes, ¿no? Manuel Saldivia, por ejemplo, pregunta si hay una ley o si se puede hacer una ley que impida vender grandes extensiones de campos a terratenientes extranjeros. Sabemos, Manuel, que en el Congreso de la Nación duermen el sueño de los justos unos 14 proyectos que han presentado algunos diputados, pero hay un vacío legal muy grande, ¿no? Hay un agujero legal muy grande en torno de esta situación. Y los legisladores provinciales y nacionales parece que miran para otro lado, ¿no? Cuando de legislar sobre este tema se trata. En este segundo bloque vamos a tratar de profundizar un poco sobre la apropiación de bienes naturales. Y hay mucho para decir sobre este tema. Le vamos a dar la palabra nuevamente a José Pepe Gámez, ¿no?, de la comunidad del Limay. Pepe, te escuchamos. Sí. Antes que nada, no queremos pasar por alto nuestro reconocimiento, por lo menos desde la comunidad del Limay, a la doctora Piccinini. En función del trabajo, del esfuerzo que viene haciendo en relación a, bueno, a cumplir con su función, en definitiva, ¿no? Nosotros no somos amigos generalmente de elogiar a funcionarios, pero en este caso tenemos que recordar que cuando empezamos la lucha en relación a lo del anfiteatro, cuando querían vender el anfiteatro de esta manera tan, bueno, tan rápida, saben que se aprobó el expediente en un día, ¿no? Cuando hay gente que está buscando la titularización de su tierra durante 40 años, sí. No podíamos acceder al expediente, bueno, precisamente a través de la doctora Piccinini logramos el expediente y ahí pudimos observar el vicio en su desarrollo y de esta manera poder frenar lo que se pretendía. Creemos, recién estábamos hablando con Sergio, él lo refería al tema concreto de la vivienda, de las tierras. Si bien es cierto que falta legislación en relación a temas importantes, por otro lado creemos que hay una disociación, te diría psicótica, entre la legislación existente, por lo menos provincial y también nacional, y en algunas cosas, como decíamos con Sergio, también municipal, ¿no?, en relación a algunas cuestiones, y la aplicación de las mismas. Es decir, parece que los funcionarios no recuerdan valiosas herramientas legales que estarían al servicio de que los bienes, y bien dicho los bienes, hoy hacía una disquisición acá Leo acerca de la diferencia de recursos, que tiene un sentido materialista, y bienes como una cosa, bueno, que nos pertenece y que tenemos que cuidar, y que en realidad estos bienes tienen como herramientas legales para ser defendidos por nosotros, por los legítimos poseedores de los mismos, y no se aplican. Este punto creo que es un punto importantísimo, porque nos encontramos en un montón de oportunidades que las leyes no son respetadas. Caso concreto, volvemos al caso de Tacuifí y lo que sucedió, ¿no? Sí. La comunidad de Limay tuvo una participación desde un principio en el tratamiento de ese tema, ¿no? Cuando estuvieron en el paraje El Follel hace algunos años, y de allí ha habido un seguimiento permanente de esta situación. Incluso ha sido importante el papel del doctor Rubén Marigo. Sí, el doctor Marigo, que colabora y viene colaborando con nosotros hace mucho tiempo, ha trabajado conjuntamente con la doctora Piccinini precisamente en esto. Y a propósito de esto, va más allá, porque no podemos olvidar precisamente la reformulación del área protegida Río Azul, Lago Escondido, como era, y que con la connivencia de toda la legislatura de Río Negro en el año 99, toda la legislatura de Río Negro hizo la modificación que le permite a este empresario Lewis hacer del Lago Escondido lo que se le antoja, cuando en definitiva era un área de reserva modificada por una ley con el pretexto de ampliar la superficie del área, y en definitiva son tan, ¿cómo les puedo decir?, tan absurdos, ¿no?, tan elementales, que planteaban que la modificación de la ley era para ampliar la superficie, y en las dos leyes, en la primera y en la que se modificó, figura 80.000 hectáreas. Lo cual, bueno, demuestra el grado así, lo que ni siquiera leen, ¿no? Retornamos a FM Alas en el Bolsón. Aprovechamos esta cuestión para refrescar la memoria y seguir disparando la discusión a partir de otro testimonio, en este caso hablando de bienes comunes que nos interpelan a todos. Tenemos la palabra de Echeverría, referente del CODEMA, Autoridad de Aplicación por parte del Estado, de lo que tiene que ver con, en teoría, la defensa de nuestros bienes comunes. Recordemos que el CODEMA es uno de los organismos del Estado que el Superior Tribunal de Justicia emplaza para hacer este acceso al lago escondido. Uno es Biarce, otro es el CODEMA, que tendría que trabajar sobre la preservación del ambiente en los trabajos que tiene que llevar adelante Biarce. Escuchemos el testimonio y vamos a escuchar, muy emparentados con los argumentos que ponen los asesores legales del lago escondido, una cuestión monetaria a los trabajos que se deberían realizar para llevar adelante este fallo del Superior Tribunal. Me parece que es correcto el fallo del Superior Tribunal. Yo lo escuchaba recién que usted decía que ratifica el camino. La verdad que no es lo que dice el fallo, pero por supuesto que estoy de acuerdo y comparto el fallo del Superior Tribunal de Justicia. Nosotros al Consejo de Ecología le manda a mantener en 120 días el ingreso al lago escondido por la servidumbre de paso otorgada por el campo de Hidden Lake, y bueno, eso es lo que vamos a hacer en 120 días, mantener el camino de montaña y señalizarlo y bueno, unirlo con la servidumbre de paso y mantenerlo para siempre de esa manera. El otro camino de Tocuyfrío es mucho más complejo, porque aparte de tener una extensión de 25 kilómetros y tener que atravesar tres ríos y algunos de esos ríos con un ancho de más de 500 metros, que hay que hacer puentes, atraviesa las propiedades privadas de 4 o 5 propietarios que no son el lago escondido. Es mucho más complejo la situación. Pero bueno, hay que analizarla y ver desde el punto de vista de la factibilidad económica, primero, ingenieril del otro y por último ambiental, que es lo que en realidad termina diciendo el fallo del Superior Tribunal de Justicia cuando habla del camino de Tacuifí, dice, mientras esto se enmarque en la Ley General del Ambiente y las leyes de áreas naturales protegidas de la provincia, lo que nosotros compartimos perfectamente. Yo no le estoy diciendo que no plantee lo de Tacuifí, le estoy diciendo que los 120 días están asociados al sendero de montaña, y eso nos pide enviarse al Consejo de Ecología que los analicemos y los mantengamos en condiciones de uso. Y le estoy diciendo también que Tocuyfrí es compleja, una situación compleja, porque es propiedad privada, hay que expropiar, hay que cruzar tres ríos y hacer los puentes. Es una situación desde el punto de vista hasta económico compleja, pero bueno, imagínese usted el costo de un camino de 25 kilómetros con tres puentes. La verdad que hay que sacarle plata del presupuesto a alguien, porque el costo debe superar los 30 millones de pesos. ¿Qué vamos a dejar de pagar del Estado? Esto comenzó cuando usted quiere comprar un plasma de 42 pulgadas y no llega, algo tiene que dejar de pagar. Aquí hay que decir que hay que dejar de pagar, si algo de los hospitales, algo de la escuela, para hacer un camino para llegar a un lago. De los 80 y pico que tiene la cordillera de nuestro provincia. Escondido, ahí en tus aguas, en lo profundo de tus entrañas. Muchas cosas para decir y para preguntarnos a partir de lo que acabamos de escuchar, ¿no? Una autoridad de aplicación en términos de ecología, anteponiendo criterios presupuestarios, criterios de propiedad privada, a un fallo clarísimo por parte del Superior Tribunal de Justicia, y le dejamos el guante a... En definitiva, diciendo que por qué tanto trabajo tomarse para llegar al lago escondido con los 80 lagos que hay aquí en nuestra cordillera. Le dejamos el guante, la pelota picando al compañero Daniel Natal de la Asamblea Comarcal contra el Saqueo. Bueno, es llamativo. Yo no había escuchado esta entrevista, pero bueno, reitero, es llamativo en principio la posición de un funcionario político del Ejecutivo desvalorizando en términos, aunque él se encuadra en respetar y que está de acuerdo, dice, ¿no? Usa la palabra estar de acuerdo, de desmontar la capacidad de los órganos de Estado de ejecutar las políticas de Estado para cumplir con el orden público. En este caso, el Poder Judicial dictamina y no requiere de ninguna consideración de otro tipo que de medio ambiente por parte de él, lo que hace que aparezca como abogando por los intereses de los titulares de los predios que están atravesando, que en definitiva están personalizados exclusivamente por Hayden Lake, que capitaliza la protección de ese territorio privado. Yo creo que acá hay varias cosas. En principio, él dice la dificultad que se da para ejercer el paso por las propiedades privadas, que implica la dificultad de desposeer a esos propietarios, ¿no?, a través de una ley de expropiación. Dificultad que no encontró la legislatura de Río Negro cuando sancionó la ley 3267, que miente textualmente. Hay varias construcciones ya de un equipo de abogados para este fraude administrativo en la legislatura, o presunto fraude antes que se arme la causa, de mentir, de usar el término que recién Pepe Gámez mencionaba claramente, de ampliar el territorio del área natural protegida, cuando lo que aparece como carta en el área natural protegida tiene todo el recorte del extremo oeste del lago que compró y ninguna otra cosa modificada. No hay nada que compense ese recorte, es decir, hay exactamente una reducción y se escribe ampliación. Como los mapas no se publican de lo que producen estas leyes que tienen geografía en su objeto, la opinión pública que lee el diario puede pensar que la Cámara de Diputados de la provincia de Río Negro en el año 99 y 98, se sancionó en diciembre del 98 y se promulgó en enero del 99, los legisladores en pleno, tal como lo decía José Pepe Gámez, la gente que leyó en los diarios la ampliación del área natural protegida pensaba que la legislatura, los representantes directos del pueblo en la Cámara que legisla, es decir, que hace estas leyes que están sacralizadas o están divinizadas y nos quedemos tranquilos, en realidad invierten los términos con la práctica de lo que hacen. Y esto es el otro punto. Quiero volver atrás, dejar el caso concreto, este planteado, es así, esto está tal cual escrito en la ley, como decía Pepe, y lo vuelvo a decir yo, con que tenemos nosotros introducido el criterio de divinizar las leyes, así como divinizábamos antes, lo marcaba la propiedad. No nos ponemos a pensar qué es lo que nos dicen. Simplemente nos bajamos la cresta y mansamente, como borrego, nos dejamos llevar por una varilla. Una varilla que está cargada de intereses. Esta divinización de las leyes hace que no podamos leer lo que dicen. Entonces, lo que estamos diciendo, lo que estamos diciéndonos en este encuentro que nos damos para hablar de la tierra, es permitiéndonos cuestionar la legitimidad de los legitimadores, aquellos que se atribuyen el poder de mirarnos desde arriba y de hablar en función de nuestro supuesto beneficio, cuando en realidad están actuando en beneficio de unos pocos, que no somos nosotros, en detrimento de muchos, que son aquellos que están en este momento en sus casas, abajo de un toldo en Lago Puelo, adentro de una casa sin agua y sin luz en el barrio Primavera, entre los compañeros de la Villa Llanquihue, seguramente habiendo reconstruido alguna de estas situaciones donde la propiedad y la ley engañosamente la persiguen para que les resuelva. Pero en el fondo de la historia vamos a tener que estar hablando de la propiedad de la tierra y del valor de las leyes, porque ahí se ilegitima todo el derecho que tenemos las mayorías de disfrutar en igualdad de condiciones que esas pequeñas minorías usan para dominarnos desde hace muchísimos años. Aprovechamos este momento también para mencionar algunos de los contactos telefónicos que nos llegaran. Por una parte, Ariel Ayllapan le parece importante esta movida y propone trabajar más en los barrios para que los vecinos puedan integrarse en los trabajos y pueda circular más la información, que todos podamos compartir experiencias. También hay una pregunta allí para el piso de Bariloche y tiene que ver con que si en Bariloche existe algún tipo de censo de tierras fiscales para facilitar la ocupación social. Bueno, le vamos a preguntar a Sergio Aguerre, ¿no?, que es el que más maneja esta problemática de las tierras en función social y de ocupaciones. Sergio. Sí, en el 2006 hay una ordenanza que dice que tienen que relevarse las tierras fiscales de los tres, digamos, provinciales, municipales y nacionales, y después revisar todos los comodatos que se tiene de entrega de las tierras para, si no está actualizado, no se está utilizando para el bien que fue otorgada, que vuelvan de vuelta para el Estado. Lo que tengo que decir una cosa, que no me cabe otra palabra, 3 años se la pasaron bien por el culo y no avanzaron en nada, en absoluto, y pasaron 2 gobiernos. Eso. Más claro, échale agua, ¿no? Juan Carlos, ha llamado un oyente con una inquietud también, ¿no? Sí, acaba de llamar Jorge y, bueno, quería tener una apreciación, una valoración sobre la gestión del CODEMA, ¿no? Un organismo de Río Negro que tiene que regular las cuestiones medioambientales. Creo que esta palabra se la trasladaría a la gente de la comunidad Limay, que son quienes han trabajado mejor el tema. Sí, hace mucho tiempo. Sí, voy a ser muy breve para no restarle tiempo a los compañeros. Sí, nosotros los definimos como un sello de goma. En realidad, en toda nuestra experiencia en distintas luchas, han demostrado que no existen. No es como dice Serrat, que llegan tarde donde nunca pasa nada, porque llegan tarde donde siempre pasó algo y grave. Como en Iriguao, por ejemplo. En Iriguao ahora, por ejemplo. Anfiteatro no se habían enterado. Bueno, y tantas cosas, ¿no? Para terminar, solo quiero decir, esta concepción tercerizada, neoliberal, del CODEMA, reconocen ellos mismos que no tienen capacidad técnica. Entonces, en muchos de los estudios de impacto ambiental han recurrido a la Fundación Patagonia Natural, bancada por vaya a saber qué corporación multinacional, y esto es la herramienta técnica que tienen para evaluar la afectación de nuestros bienes naturales. Nada más que esto quería decir. Gracias, Pepe. Volvemos ahora a Patricia Pichunleo, a Pato, del LOF Incayal Hualmapu Meu. Te escuchamos, Pato. Sí, un poco para ir como sintetizando, ¿no? Uno cuando habla del Mapuzungún todo es más simple, porque uno explica rápidamente, el Mapuzungún es el habla de la tierra. Sí. Uno podría claramente explicar algo que en castellano nos lleva mucho más tiempo, ¿no? Recién hablaban, y para rescatar varias cosas, las que han ido diciendo, ¿no? La tierra y los bienes naturales, los recursos, para nosotros cada uno de esos elementos son fuerza en la naturaleza, ¿no? Los mapuches hemos coexistido ancestralmente, los pueblos originarios hemos coexistido con la naturaleza y la naturaleza se ha mantenido, porque la naturaleza tiene un orden que permite que haya un equilibrio constante. Entonces, las personas somos responsables de sostener ese mismo equilibrio, ¿no? Entonces, hoy eso que llaman recursos, que llaman bienes, para nosotros son fuerzas igual que nosotros, que somos las personas, ¿no? Después el compañero de allá en FM Alas también decía esta cuestión de las leyes. Acá el compañero recién hablaba de la dirección de tierras, ¿no? Y uno cuánto puede denunciar como mapuche de esas instituciones del Estado y cuánto uno puede denunciar acerca de las leyes, ¿no? La legitimidad de las leyes cuando sabemos que las leyes son la continuación del intento de genocidio, ¿no? Las leyes lo que hacen es limitarnos y esas mismas leyes, digamos, hoy los mapuches, estamos muchos mapuches, no nosotros, pero muchos, están festejando que hay una ley de emergencia de tierras que impide los desalojos, ¿no? Hoy en la provincia de Neuquén hay desalojos violentos, la comunidad Currumil está siendo desalojada violentamente. Entonces, los históricamente despojados, los mapuches, los pueblos originarios en diferentes partes del mundo, podemos decir que el agravante, y nosotros queremos mencionarlo especialmente porque somos mapuches, que tiene que ver con el valor cultural de la tierra, ¿no? Uno cuando habla de la tierra como valor cultural tiene que ver con que nosotros no podemos ser sin la tierra. Uno necesita la tierra para vivir, necesita la tierra para trabajar, pero necesita también la tierra para hacer la ceremonia, necesita la tierra para vincularse de una manera diferente porque somos diferentes con esa tierra y hoy nosotros tampoco la tenemos. Los mapuches hoy somos gente sin tierra, gente que ve peligrar la continuidad de su pueblo, ¿no? Porque un pueblo sin tierra es un pueblo que puede terminar de existir, ¿no? Entonces nosotros decimos nuestros brotes, nuestros hijos, los hijos de la tierra, hoy sin tierra, qué posibilidad de ser en su identidad van a tener cuando también vivimos en los barrios pobres, cuando tampoco también nosotros alquilamos. Digamos, hoy es una vergüenza, que lo dicen los loncos mapuche, lo dicen las autoridades mapuche, es una vergüenza ser mapuche y no tener tierra. Y es lo que nos pasa a cuántos de nosotros, ¿no? Porque en las tomas y en cada movida que hay, digamos, en los barrios pobres, porque los que ocupan tierra son en su mayoría gente mapuche. Hay mucha gente mapuche, gente no mapuche, que necesita la tierra y no la tenemos. Necesitamos la tierra para vivir, necesitamos la tierra para la herencia de nuestros hijos. Esa tierra que debe ser resguardada, que debe ser cuidada, que todos nosotros coincidimos en eso, ¿no? Tenemos esta tierra, ¿cómo la cuidamos? ¿Cómo la resguardamos? Porque es la herencia natural que nosotros hemos heredado. Ahora le hemos peligrar la tierra, la hemos peligrar porque nos dicen no hay tierras, pero Benetton tiene 1 millón de hectáreas, ¿no? Uno dice, ¿cuánto tiene Lewis? ¿Cuánto tiene Turner? Y nos dicen que no tenemos tierra. Entonces, ¿cuánto de las leyes y cuánto de la acción tiene que haber? La acción de la gente movilizada, la acción muchas veces de la gente desesperada, que nos hace accionar para hacer lo que no hacen por nosotros, lo que las leyes no hacen por nosotros o lo que los políticos no hacen por nosotros, que es garantizarnos un modo de vida, garantizarnos la dignidad de volver, ¿no? La dignidad de habitar un territorio del que fuimos despojados, del que tenemos derecho a regresar, ¿no? Red Regional de Radios de Río Negro y Chubut, en el Bolsón FM Alas, FM Radioactiva, en Lago Puelo, Chubut, FM La Otra, en Cuesta del Ternero, Radio de la Tierra, en el Maitén, Chubut, FM Petú Moguelein, en Bariloche, FM Gente de Radio, FM El Arca y Radio Nacional.